9:37. Y bueno, teníamos una buena noticia que la dimos hoy hace un rato de la inclusión del cupo laboral trans. Esto fue una noticia publicada en el boletín oficial en el día de hoy. Y qué bueno, ¿no? Qué buena noticia y qué bueno poder darla un día viernes, que donde todos los viernes conversamos precisamente con Melina Victoria Mazzarotti, militante y activista trans de la corriente Luana Berkins. Y como si fuera a propósito, como si las cosas se dieran de una manera, tenemos esta buena noticia para dar con ella un día viernes. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para toda la mesa y para toda la audiencia que nos está escuchando. Sí, bueno, imagino que lo habrás tomado con gran alegría, en este caso, esta noticia de importancia, de saber de que ahora el cupo laboral trans ya es una realidad. Ya es una realidad, hay un decreto, hay una decisión y una voluntad política hacia la inclusión de nuestra población en el mundo laboral, ¿no? Y a partir de esta decisión se abre la posibilidad para que muchas compañeras, compañeros y compañeres puedan acceder por primera vez en sus vidas a un puesto de trabajo formal, genuino, en igualdad de condiciones. Un decreto que aparte tiene en cuenta las trayectorias de vida, la estigmatización, la patologización, la criminalización hacia nuestro colectivo, donde se compromete no solo a guardar un cupo o una cantidad X en números de personas, sino que también se compromete a que estas personas, que en muchos casos ya es sabido, no tienen incluso completa la educación formal, no tienen la terminalidad educativa, se comprometen incluso con un trabajo transversal con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a trabajar para que las compañeras, compañeros, compañeres que estén en esa situación también puedan terminar sus estudios y también reciban la capacitación necesaria para desempeñarse dentro de cada uno de sus puestos. Es un día histórico, es un día histórico. Esta semana arrancamos muy mal con la repentina desaparición física de César Sigliuti, presidente de la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, incansable militante, incluso por todos los derechos del colectivo, pero incluso con el tema del cupo y la inclusión laboral, hasta último momento estuvo luchando para que esto se concrete, se materialice, y esto sucede hoy, prácticamente 4 días después, y la verdad que es muy movilizante para nosotras, las personas travestis y trans. Es un día histórico, es histórico. Yo creo que por ahí la gente la mayoría no puede tomar real dimensión de lo que esto significa. Es un hecho histórico para nuestro colectivo. Esto, ¿no? ¿Cuántas personas han quedado en el camino? ¿Cuántas personas han luchado incansablemente para tener esto, la inclusión? Yo propongo el 4 de septiembre como el Día de la Dignidad Travesti Trans, a partir de este decreto, del decreto 721-2020, que ya se inscribe en la historia de nuestro colectivo y es una, así como lo fue la ley de identidad de género, así como fue en su momento la ley de matrimonio igualitario, este decreto hoy reivindica nuestras luchas y revela también el compromiso de lo que en su momento en la campaña, tanto Alberto como Cristina sostuvieron desde siempre, ¿no? Esta necesidad de implementar un cupo y garantizar más y mejores derechos para nuestra población. Sinceramente estoy muy emocionada con todo esto. La verdad que dormí poco y nada porque te imaginás que esto salió a la medianoche y automáticamente, de hecho estábamos en una reunión del Frente Federal por el cupo inclusión travesti trans cuando recibimos la copia del decreto y bueno, nada, o sea, te imaginarás que no podíamos de llorar y esa sensación de querer abrazarte aunque sea, viste, con, no sé, con el perro, porque sí. Obviamente hoy no podemos salir, ¿no? Me imagino la emoción luego de tanto trajinar, luego de tantas compañeras que se perdieron en el camino, sufriendo la discriminación. Y bueno, pero también, Meli, yo creo que fruto de la coherencia, de plantear las cosas de una manera razonable, de haber podido llevar adelante este planteo. El viernes pasado, precisamente, hablaste de este tema y de una manera muy sólida, muy convincente, se presentaba un asunto de que inevitablemente en algún momento se iba a ganar su lugar, y creo que como decís vos, es un día histórico que lo vamos a recordar y que capaz, tal vez, esperemos que así sea, recupere la dignidad para el colectivo trans, travesti, que muchas veces ha sido postergadas y que ahora, bueno, ahora deberán tener el lugar que se merecen garantizado por la ley. Por supuesto, claro que es así, y bueno, y la lucha continúa, ¿eh? Hay otras cuestiones que también tienen que ver con reivindicaciones, ¿no? Con reconocer y reparar a tantas historias de vida de tantas personas que son sobrevivientes de un sistema de persecución y de genocidio travesti trans, sobrevivientes que sinceramente las historias de vida son terribles, y el Estado tiene que reconocer y reparar esas situaciones, porque lo que escuchamos día a día es terrible en muchos casos. Pero hoy estamos celebrando esto, no nos detenemos, pero sí, la verdad que estamos muy movilizadas por esto. Un gran logro, un gran paso adelante, una conquista de derechos que venía siendo postergada desde hace décadas en nuestro país. Hoy es una realidad, así que a seguir luchando, a seguir militando, a no bajar los brazos, a velar por la transparencia y la igualdad de oportunidades en esa reserva de vacantes para ser cubiertas por las personas travestis y trans, y a seguir militando. Meli, te manda un saludo Marcos Sierras, te manda un gran abrazo, te dice que ahora a poner firmeza y a asegurar que este cupo trans se cumpla. Por supuesto, un gran saludo a Marcos, siempre presente. La verdad que sí, que este es el desafío ahora para que esta implementación sea impecable y que muchas personas puedan tener esto que durante tantos años han pedido, han clamado, han reclamado de manera incansable. Sinceramente, a no bajar los brazos y a apostar ahora para que esto se implemente de manera transparente, clara e inmediata. Así es, ¿no? Y en la memoria, el recuerdo de, como decías vos, ¿no?, de tantas sobrevivientes, de tantas compañeras caídas en ese camino tan duro, ¿no? Tantos años de postergación y bueno, la emoción ahora, ¿no?, en la memoria de toda esa lucha que empieza a dar sus frutos. Por supuesto, va dando sus frutos, y esto es el motivo de tanta algarabía dentro de nuestro colectivo, ¿no? Sinceramente es algo que como decimos, nos viene digamos generando una situación, digamos, de lucha permanente, de tratar de ser escuchadas, o sea, de que la población en su mayoría comprenda qué es lo que pasa, cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras demandas, cuáles son nuestras luchas, y bueno, y también mostrar como pergamino de cuáles son nuestras conquistas, y acá estamos. Así es, Meli, y bueno, la verdad que ahora hay que seguir caminando, hay nuevos desafíos, y creo que esto, lo importante que hay que destacar, que no es un logro del colectivo travesti trans, es un logro de toda la sociedad, ¿no? Exactamente, como decíamos la semana pasada, cuando hablábamos incluso de la universidad y aquella vieja frase de Loana, cuando decía, cuando una travesti ingresa a la universidad, cambia la vida para esta persona travesti trans, pero cuando muchas ingresan a la universidad, cambia la vida para toda la sociedad. Y esto lo vamos a ver también materializado en el empleo. Claro, es una sociedad que va queriendo madurar, ¿no? Así como en su momento se avanzó con el matrimonio igualitario, como se va logrando avanzar, y creo que son esas pequeñas cosas que nos dan nos dan orgullo en nuestro país, en ese caso de poder ver de que por lo menos en algunos aspectos se logra avanzar a nivel social y humano. Por supuesto. Y en materia de derechos. Exactamente, estamos en el siglo XXI, ya no podemos seguir mirando para el costado, ya no podemos permanecer inmutables frente a la injusticia, ¿no? Frente a la exclusión, frente a la marginación y la criminalización. Ese es un avance de toda la sociedad y que con el tiempo se van materializando en estas cuestiones y que nos hacen una mejor sociedad, más igualitaria y más inclusiva. ¿Qué se viene para adelante? ¿Cómo sigue la lucha, Meli? Bueno, un poco tiene que ver con el tema de lo que hablaba recién de reconocer y reparar, que también es una lucha que está pendiente, y el acceso también a la vivienda, el acceso a la seguridad social, el acceso completo a la salud, a la educación, o sea, esto de velar para que más personas travestis y trans terminen su secundario, para que más personas travestis y trans accedan a la carrera universitaria, que se sostengan en ella y que puedan terminarla. Una verdadera inclusión, un ejercicio pleno de la ciudadanía travesti y trans, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad. O sea que este es simplemente un granito de arena en una montaña de cosas que luchamos, que militamos, que pedimos, y bueno, ahí estamos, ¿no? Esa es nuestra lucha. Y en un momento donde la humanidad se debate entre cuestiones tan cruciales, donde la humanidad entera está en un momento tan crucial, es una alegría este respiro. Por supuesto, porque aparte quedó de manifiesto desde la hora cero, desde la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio en esta pandemia de COVID-19, el grado extremo de vulnerabilidad de nuestra población, el grado extremo. Entonces, bueno, se necesitan medidas ya, urgentes, y esta es una gran medida, y es una más, es una herramienta más de la cual podemos servirnos y de las cuales el Estado se sirve también para concretar en política pública este objetivo, ¿no? El de la inclusión. Y podremos decir entonces con orgullo que el 4 de septiembre quedará como el Día de la Dignidad Travesti Trans. Ya queda. Exactamente. El Día de la Dignidad Travesti Trans, 4 de septiembre. Así que feliz por todo esto y bueno, y agradecida por este espacio también, ¿no? Por poder visibilizar esta lucha. Meli, te mando un gran abrazo. La verdad que te felicito porque como integrante de este espacio, como representante del colectivo, creo que están logrando lo que se han propuesto y es un gran ejemplo para la sociedad, para tantos sectores que están luchando por reivindicar derechos y la verdad que nos hacen crecer y madurar como sociedad. Así que de acá mandarte un gran abrazo, alentarte, y creo que está a las claras la demostración de que muchas veces la lucha no es en vano. No, por supuesto, es con todes, y la lucha continúa, no es en vano, siempre se consiguen logros y van consiguiendo más y mejor. La verdad que quiero agradecer a la mesa, a todo el equipo y a la audiencia que nos está escuchando por permitirme. Te mando un gran abrazo, Meli. Gracias, igualmente para todos ustedes. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, buen fin de semana. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no.